cuanto más se sacrifica uno por algo, cuanto más tiempo está en silencio, cuanto más lucha, cuanto más risa, el momento de la recreación explota en alegría. Eso siempre se da así. Pero cuando uno hace las cosas sin demasiada fuerza, llega a la recreación, sí, ay, qué recreo, pero si casi la tenía siempre, recreo. No hay mucha diferencia. Entonces, ¿cuándo se ve que hay un trabajo a fondo? Cuando explota de alegría uno. Bueno, vamos a ver el buen pastor. Juan, capítulo 10, versículo 1 al 16. Vamos a hacer esta meditación, esta contemplación. ¿Cómo vamos a hacer para hacer una contemplación de un discurso? Porque este es un discurso de Cristo y es muy difícil hacer contemplación de un discurso. En primer lugar, debemos decir que, antes de leer el pasaje, que es muy lindo ver un pastor, o sea, un pastorcito. Dios tiene predilección por los pastores. Eso queda evidente. ¿Qué sé yo? Abel y Caín. Abel pastoreaba ovejas. Caín trabajaba la tierra. Se supone más fuerza muscular, más el trabajo del hombre. No, en cambio el otro es más el que se abandona. O sea, hay algo especial en el pastoreo de ovejas, algo especial. A Dios le encanta eso. Si uno ve la historia de Israel, esos pastores tan simples y sencillos han hecho grandes cosas. Después, cómo Dios elige los pastores para anunciarles, son a los primeros a quienes les anuncian su llegada. La llegada del Mesías, Dios hecho hombre, a los primeros es a los pastores. No sé, qué sé yo, los pastorcitos de Fátima. David era un pastor, no conocía a nadie, pobre, el último. No, está pastoreando ovejitas por ahí. Pero siempre los pastores han tenido una misión. Le gusta a Dios esa figura del pastor y Él la toma para sí. Entonces, la contemplación puede ser aquí, además de la oración introductoria, la historia la vamos a leer aquí, pero la contemplación puede ser verlo a Jesús entre ovejas, sentado, descansando debajo de un árbol, por ejemplo, o caminando y las ovejitas van detrás. O si no, pones a conversar con Él. En torno están las ovejas, nos representan a todos nosotros. Las ovejas son las que se salvan, los corderitos. Los cabras a un lado y las ovejitas de otro. Bueno, entonces, esa puede ser una. Otra figura para contemplar es Cristo que va llevando va llevando la ovejita sobre sus hombros. Así se lo representó desde la antigüedad a Cristo. Le gustaba mucho a los primeros cristianos la figura del buen pastor. Lamentablemente se fue perdiendo porque el hombre se ha ido a las grandes ciudades, se olvidó un poco de todo eso tan simple, tan sencillo. Pastorear ovejitas y vivir de lo de todos los días nada más. Pero los que van a las grandes ciudades se comen las ovejas, pero viven en la opulencia, ya es otra cosa, ¿verdad? Cada uno se imagina al buen pastor, a Cristo, pero vamos a hacer una descripción del pastor, como Él la hace, pero vamos a tratar de meternos un poquito para ir conociendo la figura de este buen pastor, de Cristo, porque Él no es un pastor. Él es el pastor, es el buen pastor. Bien, entonces el pasaje Juan 10, del 1 al 16, dice así. En verdad os digo, que el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta, ese es pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz y llama a sus ovejas por su nombre y las saca fuera. Y cuando las ha sacado a todas, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Pero no seguirían al extraño, antes huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Les dijo esta semejanza, pero no entendían qué era lo que les quería decir. Qué duro, ¿no? Qué duro son estos apóstoles tan... Bueno, la gente en general no entendía. Era un Mesías, a lo mejor estaban pensando en la conquista de Roma, no sé qué, pero Jesús le hablaba con tanta simplicidad, demasiado simple para gente tan compleja. Les dijo entonces esta semejanza. De nuevo les dijo, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Ellas tienen que entrar por la puerta, pero yo soy la puerta. No pueden entrar al rebaño sino por la puerta. La iglesia se entra por Cristo. Yo soy la puerta de las ovejas. Todos cuantos han venido eran ladrones y salteadores, pero las ovejas no los oyeron. Yo soy la puerta. El que por mí entra se salvará, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón no viene sino para robar, matar y desnutrir. Yo he venido para que tengan vida y que tengan vida abundante. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas. El asalariado, el que no es pastor, dueño de las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata y dispersa las ovejas porque es asalariado y no le da cuidado de las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco a las mías, y las mías me conocen a mí, como el Padre me conoce y yo conozco a mi Padre. Y pongo mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este aprisco de los judíos, del pueblo de Israel. Y es preciso que yo las traiga y oirán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Palabra del Señor. Bueno, vamos a ver si ponemos un poquito de luz, aparte de este hermoso pasaje que por sí solo habla. Nosotros podemos ser la oveja que Jesús pone en su cuello, en su hombro, ¿verdad? Imaginemos que nos pone ahí y nos va llevando, ¿verdad? Claro, es una imagen, ¿no? O somos la ovejita que viene al lado y él acaricia. Y a veces los pastores hablan con las ovejitas, aunque ellas no le responden, le dicen me, pero ellos le dicen cosas. Le dicen cosas como si les escucharan, ¿verdad? Le hablan, se acostumbran a hablarle, pero están tan solos con las ovejas. Todo su corazón, todo su afán son las ovejas. Todo el tiempo las están mirando, no se distraen de ellas. Es la vida del pastor la oveja. Y las mira tanto que ya sabe cuál es cada una, aunque para nosotros sean todas iguales. Entonces, la composición de un lugar, hay una imagen del buen pastor que se encontró en las catacumbas de la época de Cristo, o sea, de los primeros cristianos, ¿verdad? Ahí nomás, en la época de los apóstoles, que está dibujadito contra el muro y está con una ovejita en sus hombros. Ya, es muy famosa esa imagen, no sé, está pintadita también, blanco, algo de rojito tiene. Y también se lo representa rodeado de oveja. ¿Y qué petición hacemos? Conocimiento del buen pastor, para más amarle y seguirle a mi pastor. Bien, entonces cuando los padres de la iglesia querían explicar esta figura del buen pastor, porque muchos han hablado, ¿qué hacían? Ellos lo explicaban de una manera cósmica, así total, abarca toda la historia del mundo. Entonces decían, Dios tenía 100 ovejas, eran del Verbo, heredero de todo. Una se escapa del redil de las ovejas. A ver, voy a volver a redactar para que se haga la composición. Así dicen los padres, ¿eh? Dios tenía 100 ovejas, eran del Verbo, heredero de todas ellas, el Verbo. Una se escapa del redil de los ángeles, ese pecado original. La oveja perdida es, pues, estoy leyendo textual de ellos, ¿eh? La oveja perdida es, pues, el género humano que le pertenece al verbo y hasta qué punto el verbo tuvo que llegar para reintegrarla. Adán y Eva caminaban con todos sus hijos entre malezas y espinas, hijos de la ira, con el alma muerta, el corazón disecado, el cuerpo con la perspectiva de muerte, esclavos del demonio, andábamos errantes como ovejas, siguiendo cada uno sus caminos, como leemos en Isaías. Había homicidios, había corrupción, más aún, y esto lo dice expresamente San Agustín, el hombre estaba enfermo y no quería sanar. Para no curarse, se jactaba de estar sano. El padre, de quien son las ovejas, encarga la búsqueda a su hijo. Sigo leyendo el comentario de los padres. Cristo dirá, tuyos eran y me los diste. Su encarnación es el misterio de las distancias salvadas o acortadas. Deja su rebaño en la eternidad y se interna en nuestros campos de abrojos. Va por los caminos día y noche, cansado con la samaritana, paciente con los niños, rodeado de pecadores. Los hombres mismos quisieron despeñarlo a ese pastor que iba por montes y valles, que se humilla en el Jordán, que es tentado en el desierto, siempre en busca de la oveja hasta que por fin la encuentra, la carga sobre sus hombros. Como dice el profeta, tomó sobre sí nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores. Maltratado y afligido, no abrió la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja muda ante los esquiladores. Echó sobre él todos sus cuidados y así nos cargó y nos llevó a la cruz y cargó nuestros pecados y los crucificó en la cruz y nos recondujo al redil celeste. Yo les he dado a ellos la gloria que tú me diste, Padre, a fin de que sean uno como nosotros somos unos. Uno, que donde yo esté, también ellos estén. Esta es la interpretación general de los padres, ¿verdad? Que es muy hermosa. Los padres de la Iglesia tienen comentarios estupendos, que ya acá tengo muchas cosas de los padres y también de Juan Pablo II, cosas muy lindas sobre el Cristo Pastor, ¿verdad? No sé si voy a poder dar todo, pero penetremos entonces un poco en lo que significa para Cristo ser buen pastor. Vamos a ir viendo las características que Él mismo va a poner y las vamos a analizar. Él dice, yo soy el buen, no dice yo soy un buen pastor. Tampoco dice yo soy un pastor, sino que dice el buen pastor, el único buen pastor. No es solo que denota bondad, sino que denota autenticidad. Yo soy el buen, como que yo soy el auténtico. Y denota belleza también. Porque la expresión en griego que usa San Juan es kalos. ¿Qué quiere decir verdadero, noble, espléndido pastor? Todas esas características juntas. Verdadero pastor, noble pastor, espléndido pastor. Kalos. Es decir, que no se va a presentar como un pastor más. Gandhi, Mahoma, todos estos, si hubieran querido presentarse, tendrían que haber dicho, yo soy un pastor bueno. Podrán haber dicho, pero a nadie se le hubiera ocurrido decir, yo soy el buen pastor. O sea, eso solo lo dice Dios, ¿eh? El único, que por sustancia lo es. Y en efecto, Cristo es pastor por naturaleza, no es un título, es su sustancia, es su naturaleza, eso es un pastor. Desde la concepción, desde la encarnación misma es pastor. Es un pequeño pastorcito que va creciendo. Jesús nace para ser pastor. En cambio, los demás pastores del mundo no nacen para ser pastores. Porque eso es un medio, es un trabajo, es un oficio. No nacen para eso. Eso es una cosa más, entre otras, que pueden hacer. En cambio, Cristo nace para ser pastor. Él nos hace, Él elige el rebaño. Los demás pastores cuidan el rebaño que de hecho ya tienen o que otros le eligieron o lo que puede tener y alcanza a tener y nada más. En cambio, Cristo elige todas las ovejas, una por una. Y de la nada. Y las conoce una por una. Yo conozco mis ovejas. Y mis ovejas, las auténticas, me conocen a mí también. Pero no, las que no son auténticas no me conocen. Conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen. Entonces, el tema del conocimiento es muy importante. Cristo resume todas las cualidades del verdadero pastor en el conocimiento. El buen pastor conoce y ellas lo conocen. ¿Saben que el conocimiento en la Sagrada Escritura no es conocer una persona? Es no solo conocerla con la cabeza, sino amarla. Incluye todo. No conoció varón. Significa no lo conoció intelectualmente, no lo amó y no se entregó en nupcias. Completo, es completo. El conocer es completo. Conocer es la unión más grande que existe entre Dios y el hombre y Dios. Incluye el amor en el lenguaje bíblico. Como el Padre conoce a Cristo, así Cristo conoce a sus ovejas, el conocimiento. Las conoce a todas y a cada una, pero en particular, no en bloque. Es un conocimiento perfecto. No se le escapa nada de lo que ellas tienen. Lo que les hace mal, lo que les hace bien. Las debilidades, los remordimientos, los remedios que necesita. Entonces hablamos de un conocimiento amoroso y práctico. Se pone al servicio. Santo Tomás dice, conozco yo, ya no con simple noticia, sino con amor. Ese es el sentido del conocimiento bíblico. Conocer tiene un sentido nupcial y esponsalicio. Ni la madre conoce así a su hijo, ni la esposa a su esposo, ni título ninguno de amistad. Porque antes que nosotros le amásemos, él ya nos amó. Y cuando le ofendemos y despreciamos locamente, él viene en busca nuestra. Y nos conoce por el nombre. Ahora, recién dijimos nos conoce, ahora por el nombre. Llama a sus ovejas por su nombre. Son todas cosas que dijo Jesús aquí. Por el nombre mismo. Es decir, cada uno tiene una misión propia. Quiere decir que tenemos una misión en la existencia de Dios. Dios nos crea con una misión concreta. El nombre designa una naturaleza, una misión, un compromiso. Por eso es importante que los papás... Cuando se ríen los papás católicos, a veces cuando dicen, ¿qué le puso a su hijo? Se llama chacharacha. ¿Pero usted qué significa? No sé, pero que le queda lindo, ¿verdad? Es decir, yo lo vi en una novela, así, el chacharacha era el brujo de... Pero qué barbaridad. No, es ignorancia a veces, ¿verdad? Pero qué problema serio, ¿verdad? No puedes designar un ser humano, porque el nombre designa la misión de una persona. Al menos ponen el de un santo que lo proteja, ¿verdad? Pero es muy importante el nombre. Yo no le puedo poner qué sé yo, a un gato, a un perro, no le puedo poner Juan Pablo II. ¿No me entienden? O sea, porque no le va al perro eso. Es un nombre que lo trae, es un nombre para un ser racional o no. Pero lo mismo, un ser racional no le puedo poner un nombre de perro, ¿verdad? O un nombre que diga algo que no vaya con su naturaleza de ser cristiano. Por eso es importante cambiar el nombre cuando llegan y después cuando hacen los votos también. Cuando llegan, si viene un Voltaire o qué sé yo, un Stalin o un. Yo tengo que cambiar el nombre. Entonces, en este adverbio, nominatim, pone el nombre. Hemos de leer ante todo familiaridad, porque lo llamamos nombre a todos aquellos con los que tenemos amistad familiar. Lo llamamos por el nombre. En el caso de la relación de Cristo con el hombre, tiene una relación mucho más profunda, porque él supone el conocimiento íntimo que él tiene de nosotros. No crea Dios a los hombres en series, no hace un hormiguero, digamos. No hay dos hombres iguales, ni en lo físico, ni en lo mortal, ni en las circunstancias de su vida, ni en la vocación particular de cada uno. Dios no nos mira en masa y en multitudes, de la misma manera que estamos solos y aislados ante su tribunal, así estamos hechos. Hemos estado solo ante su amor sin límites. Desde la eternidad estoy solito. Es más, a veces uno dice, yo quiero estar con mi mamá, mi papá, mis hermanos, me siento seguro, pero con ellos estás hace cuánto tiempo, supongamos 20 años, 30, 40, 50. ¿Sabes cuánto has estado con Dios solo? ¿Desde que Él es Dios? En su mente. ¿Desde que Él es Dios? En su mente. Solito. Tú y Dios. Nada más. No, ni nada. Lo que pasa es que no teníamos, no éramos nada. Éramos un pensamiento en Dios, nada más. Él sí me conocía, pero es un ente de razón para el Señor, ¿verdad? Luego vengo a la existencia, lo primero que yo veo es mi familia, cierto, pero mi familia es un medio para que yo esté eternamente con Dios de vuelta. Claro que me van a importar mis familiares también, ¿no? Pero estamos hechos para Dios, no para la familia, ni la familia para nosotros. Solo es un momento transeúnte, un momento temporal, ¿verdad? El amor quedará en el cielo. El amor a mi mamá será amor materno, amor filial, claro, y eso se va a planificar. Y yo voy a tener a mi mamá al lado, a mi papá, ni un problema, vamos a gozar juntos, pero vamos a compartir todo con los demás. Todo, ¿no? No es un amor cerrado, sino planificado, es un amor que parte de Dios y llega a Dios. Todo es así allí. Cuando Cristo dice, conozco a mis ovejas por su nombre, continúa, mis ovejas me conocen a mí. Es mutuo el conocimiento. ¿Qué conoce? ¿Cómo hace una oveja para conocer a Cristo? Debe conocer su divinidad ante todo. No es lo mismo conocer un hombre que simplemente hombre o conocer un Dios encarnado, ¿no? Un Dios hecho hombre, una diferencia infinita, infinita. La humanidad perfecta de Cristo, su divinidad, su sabiduría, su santidad, su misericordia, su doctrina. Pero le conocemos la voz. La voz le conocemos al pastor. Esa voz no es audible necesariamente. Es la voz de la cual estamos nosotros en los ejercicios buscando entender, buscando captar y comprender. Una voz muy, muy silenciosa y no por ello menos elocuente. Salud. Y dice, Cristo cuida a sus ovejas. Las apacienta con la gracia, que es el alimento del alma. El Señor me gobierna, nada me falta, me pone en lugares de pasto abundante. Vela por nosotros, nos corrige, Pero hay otra característica, Dios nos busca. Es una de sus actividades, ponerse en busca de la oveja perdida, la que se aparta del rebaño. Y Cristo da la vida por sus ovejas, el buen pastor da la vida, y de hecho la dio práctica, concreta. No hay amor más grande. Sus ovejas son amigas de él. Cosa rara, porque no podemos ser amigos de una oveja, pero la oveja, el hombre oveja sí, esas ovejas son las almas, por eso él es amigo de las ovejas y da la vida por ellas. Dios tiene celo por la oveja. El Señor es celoso, está celoso y es celoso. Tiene por nombre el celoso. Así está en la Escritura, así lo dice la Sagrada Escritura. El celo solo es por amor, no es un celo envidioso, sino es el celo del que ama. El celo de la casa de su padre lo devoraba, no es celoso. Es el celo en el sentido de solicitud amorosa, eso es celo, no celoso, ¿me entienden? El celo de la casa del Padre lo consumía, entonces es el Dios celoso. Nadie puede servir a dos señores, el celo del esposo por la esposa que es fiel. ¿Me han abandonado a mí, que soy fuente de agua viva, y han ido a fabricarse estanques y aljibes que no pueden retener las aguas? Pero en vez de castigarnos, da la vida por nosotros. Como dice el Salmo, en tu justicia líbrame, ya que la justicia de Dios es su misericordia. A mayor miseria, mayor compasión. Cristo dice también que Él es pastor y pasto al mismo tiempo, porque alimenta a las ovejas. Ningún pastor de este mundo le da su carne y su cuerpo y su ser a comer a las ovejas, ¿verdad? Es decir, el alimento es extraño a él. Tiene que ir a buscar pasto o comprar. Pero el alimento que le da es extraño al pastor. Por tanto, no hay una comunión con las ovejas, no hay un vínculo que los una íntimamente. En cambio, este pastor es el pasto, pastor y pasto de las ovejas a la vez. Y es un pastor no temporal, sino eterno. No es por un tiempo, no es asalariado. El Salmo 22 es el que mejor describe el tema entre los libros del Antiguo Testamento, el que mejor resume de alguna manera el pastoreo y el pastor. Dice, el Señor es mi pastor, Él me apacienta. En verdes praderas me hace recostar, ¿no? Me conduce a las aguas tranquilas. Entonces, el Señor es mi pastor, Él me apacienta. Es la preparación al bautismo, apacentar. Comentaban así los padres. Me conduce a las aguas de quietud, es el bautismo. El pastor, al bautizarnos de algún modo, nos pone en su rebaño. Entramos dentro del rebaño. Unge mis cabellos con su unción, sigue diciendo el Salmo, es la confirmación. Prepara una mesa delante de mí, es la Eucaristía. Los tres sacramentos de la iniciación cristiana, que los padres de la Iglesia catequizaban tanto, ¿no es cierto? Los tres de la iniciación. Digamos también que la oveja perdida es la humanidad completa también en este momento, ¿no? Pero por otra parte, también decir que María se presenta como la pastora. Ella es la pastora. Ella también es la puerta. Porta Celi, dice la Iglesia, no estoy diciendo un invento. Ella es Porta Celi, puerta del cielo, estrella de la mañana, ¿verdad? Pero es pastora, porque es la primera que cuidó una ovejita a Cristo. Yo me imagino que San José le compraba ovejitas de maderita o las hacía, acá tienes tres ovejitas de maderita porque las hacía rápido, y como el carpintero, ahí tiene una cosita parecida a una ovejita. Y el niñito contento, porque la imaginación del niño Jesús era muy grande. Contento con una cosita, una detrás de otra. Y tres, normalmente uno hace tres. Ahí. Era el juguete de esa época, las ovejitas. Es lo que más le llamaba la atención a un niño, ¿no? Allá no había vacas, ¿no? Ovejitas, cabritas, ya. Lo que más había en Israel. Entonces, tener una ovejita para jugar era como tener una pelota. No había fútbol todavía. En Inglaterra no había inventado el fútbol. Entonces, ¿cuál era el juego para un niño? Tener una ovejita o algunas y hacerlas caminar en fila. Y también tener un martillito, ¿verdad? Y alguna cosita parecida al papá para que juegue al carpintero. Y ya, más. Algunas frases del Papa tienen cosas tan... Bueno, el mercenario, todavía me falta todo el tema de cómo es el mercenario y que nosotros estamos llamados también a pastorear en la vida apostólica nuestra a las almas, específicamente los que van a ser sacerdotes, los hermanitos, pero me lo reservo para más adelante y cuando veamos el retiro para varones solos, todo el tema del pastoreo sacerdotal y toda la parte sacerdotal. Por eso también quiero empezar a separar un poco, porque la formación tiene que apuntar un poco más al sacerdocio en los varones, ¿no? Mujeres todavía no se van a ordenar. Algunos, bueno, acá está San Gregorio Magno, tiene unos escritos tan hermosos sobre el pastor, el lobo. Justamente creo que mañana es San Gregorio Magno o el lunes, pero gran santo. A ver, San Agustín acá dice... El mercenario, el que no es pastor, al ver venir el lobo, abandona la oveja y huye, y el lobo las arrebata y dispersa. Comenta así: ¿quién es pues el mercenario? Allí en la iglesia algunos prelados, de quienes dice el apóstol San Pablo, que buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Con lo cual quiere decir que no aman gratuitamente a Cristo, que no buscan a Dios por Dios, que van en pos de comodidades temporales, ávidos de lucro, deseosos de honores humanos. Cuando el superior tiene amor a todo esto y por ello sirve a Dios, ese tal, quienquiera que sea, es un mercenario. De esos tales dice también el Señor: en verdad os digo que ya recibieron su paga. Escucha lo que dice el apóstol del santo varón Timoteo: espero en el Señor que pronto os enviaré a Timoteo para que yo me alegre conociendo vuestras cosas, pues no tengo a otro más unido a mí que por vosotros siente una solicitud hermana de la mía. Todos buscan sus intereses, no lo de Jesucristo. Se lamenta el pastor de estar rodeado de mercenarios. Sabemos que hay mercenarios, pero nadie los conoce sino Dios, que escudriña el corazón, aunque a veces también nosotros lo llegamos a descubrir. Bueno, habla de todo del mercenario, pero quería buscar un texto de Juan Pablo, que no lo puedo encontrar, muy lindo, y ya con eso termino. Aquí está el texto. Ninguno de nosotros es lícito merecer el nombre de mercenario, ninguno de los sacerdotes, o sea, uno al que las ovejas no le pertenecen, uno que ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata y dispersa las ovejas. La solicitud de todo buen pastor es que los hombres tengan vida y la tengan en abundancia, para que ninguno se pierda, sino tenga la vida eterna. Esforcémonos para que esta solicitud penetre profundamente en nuestras almas. Tratemos de vivirla, sea ella la que caracterice nuestra personalidad, nuestro sacerdocio. Sigue, pero habla más del mercenario. Quería hablar de las ovejas, se me perdió el texto. Bueno, dejamos aquí. Acá tengo el texto, pero se va a hacer un poquito largo. Bueno, entonces cada uno se quedará con el pastor y conversando mañana en la oración, váyase por ahí afuera, digamos al campo, eso ayuda muchísimo, ¿verdad? Y si no, simplemente una contemplación muy, muy quietita con Jesús en lo más profundo del corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.